llegaron las visitas, claro que sí. ¿Por qué? Porque, a ver, como tantas veces se lo comento, venía caminando, cruzando, y yo siempre encuentro algo en el hall que me llama la atención, y fundamentalmente cuando las cosas empiezan a mover. Y generalmente una es Marcela, que anda munida de un pincel pintando marcos. Cuando Marcela está munida de un pincel pintando marcos, yo digo, se vienen obras, se vienen exposiciones. Entonces, tras ello lo veo a Pablo Salazar, también de la curaduría del CMC, que está preparándose todo para esta noche, y hay cosas re interesantes. Fundamentalmente algo que une la gráfica con el rock. Bienvenido, Pablo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Ay, gracias a ustedes por invitarme. Bien, acá estamos de viernes, un viernes full time es hoy, porque tenemos toda la muestra ahí preparada para ser montada. Bueno, hoy es un día, la verdad, que bastante especial, porque las exposiciones que hay son exposiciones de la gestionadas desde diferentes áreas de la Dirección de Cultura. Una de ellas es la muestra de Proyecto Obrante, que es un proyecto de la Dirección de Cultura. En la Mareque, van a estar. En la Sala Mareque, exactamente. ¿Y de qué se trata? La muestra es una muestra que hacen las chicas de fin de año. Las integrantes del Proyecto Obrante son Mariela González, Florencia Pumilla y Ana Paula Dinardo. Ellas llevan adelante un proyecto audiovisual y de instalaciones e intervenciones que hablan mucho sobre la mujer a través de la historia. Ellas han venido haciendo a lo largo de este año y el anterior distintas intervenciones, no solo en el Centro Municipal de Cultura, sino en distintos espacios, como el Consejo Deliberante, la Universidad Nacional de La Pampa. Ellas tienen, y se puede ver en las redes sociales, buscando Proyecto Obrante o en su canal de YouTube, las diferentes producciones que han hecho. Pero lo interesante de esta muestra es que no es una muestra audiovisual, es una muestra, digamos, de obra. Y en realidad es como un backstage lo que va a ver la gente. Son todas las diferentes producciones que ellas han hecho en socialización con otras áreas del Estado, o mayoritariamente eso. Y bueno, las chicas tienen como una gran vinculación docente, ¿no? Entonces, sí. muchos de esos puntapiés iniciales de los proyectos audiovisuales han sido encuentros de intercambio de saberes con las personas. Digo intercambio de saberes porque siempre hay un ida y vuelta entre ese saber que se lleva desde la dirección y el saber con el que se van a encontrar las personas al llegar al otro grupo. Es una muestra muy interesante, me parece que está buena para que la gente la visite, para que puedan ver las cosas que suceden a la hora de entablar un trabajo, y que muchas veces, y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, las personas terminan viendo muchas veces el producto de esas producciones, y atrás hay realmente un movimiento muy grande, no solo de ideas, sino de seguimiento de cosas, de socializaciones. De todo, de luchas de políticas, todo, sí. De luchas de género, de distinto tipo. Entonces, sí. Me parece que el detrás de escena es, a veces, bueno, particularmente el detrás de escena a mí me parece fantástico, y a veces mucho más lindo rico que... y más rico que los productos. No sé si es este el caso, en el caso de la muestra de las chicas, porque la verdad es que las producciones son fantásticas y le ponen un montón de garra a los videos, pero me parece que es re interesante ver de dónde surgen muchas de las ideas. Así que... Y la otra muestra que tenemos también tiene un poco de eso, es una muestra documental. Como el cine tiene sus géneros, la curaduría también lo tiene, y esta es una muestra que es documental, es una muestra sobre los 35 años del boliche Jockey, y la muestra, valga la redundancia, lo que está mostrando son fotografías, recortes periodísticos, afiches y algunos con el área audiovisual de la Secretaría hicimos un reportaje contando un poco la historia de la mano de los dueños del boliche. Y es un recorrido muy interesante a partir del año 86 hasta hoy, donde se puede ver. El foco de la muestra está puesto en el movimiento de música local y nacional durante los 80, 90 y 2000 en el boliche. La verdad que es una muestra súper interesante, es una muestra que invita a la gente a hacer memoria, a recordar cosas, pero sobre todo da cuenta de cómo a veces un comercio, como es en el caso de este boliche, puede tomar como funcionalidad lo cultural, ¿no? Uh-huh. Cómo convertirse en un hecho cultural. ¿Por qué? Porque particularmente está atendiendo una necesidad del pueblo, digamos, que es la necesidad o la posibilidad de acercar el arte a las masas. Entonces eso lo convierte en un hecho cultural, ¿no? Yo creo que todo lo cultural es aquello que le pertenece a las personas, que le pertenece a la gente, que le pertenece a la gente de a pie. Toda esa pertenencia es cultura. Entonces nos pareció que el showcase llevaba de alguna manera un poco de eso, digamos, en su trayectoria. No solamente por ser 35 años ininterrumpidos, sino porque además, digamos, hay como un hecho a conciencia digamos, del boliche. Un boliche que se hizo desde el minuto cero con esa intención, ¿no? Con esa intención de que sea un lugar de masificación de la idiosincrasia popular, un lugar de concurrencia de las masas, un lugar, el único lugar hecho, digamos, en función de eso. Y esto lo digo como un fanático, ¿no? del lugar, digamos. Básicamente lo que nos movilizó es eso, es el haber pasado gran parte de la vida ahí adentro. No es un caso aislado el mío, digamos, le ha pasado a muchas personas de que ha sido el lugar donde se han encontrado con sus, tal vez con sus parejas o con sus grupos de amigos, era la salida del fin de semana. Entonces creo que es muy significativo para muchas personas. Así que esas son y las... Y qué suerte que hayan tenido, digamos, guardado, porque alguien se encargó de guardar todos esos afiches, fotos, digamos, alguien que ya valoraba eso, me parece fantástico. Sí, estuvo bueno y fue un poco lo que movilizó. Un día iba caminando, esta ya es una idea vieja, la del showcase, pero un día iba caminando por ahí por 9 de julio y me acordé de que ellos tenían siempre una muestra permanente armada de fotografías. Entonces yo dije, van, porque estaría re bueno poder llevarla al centro cultural y que la gente vea. Cuando me animé a entrar, ellos me dijeron, no, pero eso es el 10% de todo lo que tenemos. Que bueno, un día me esperaron con todo lo que tenían y había por lo menos 500 archivos ahí entre fotos, recortes. ¿La llamaste a Marcela? ¿Le dijiste traerme el termo, el mate? Primero llamé a mi jefe y le dije, muchacho, tengo esto, si ustedes me autorizan, sigo adelante. Me dijeron, negro, metele para adelante. Así que ahí estamos. Ya y es algo que la gente no se puede perder. O sea, yo no sé si digamos, a mí me encanta ver estas cosas. No me gustaría verme en ninguna foto. Yo me encontré en una. Porque del 90 ahora, digamos, es como una cachetada. Sí, fue una sensación. Vos tenías una melena loca, seguro. Tenía una peluca atómica, pero no, tremenda. Estaba... completamente poseído por la adolescencia, una cosa tremenda. Pero sí, me llamó mucho la atención el pelo que tenía. Sí. Pero bueno, más allá de eso, que hoy digamos, la historia de un boliche pueda estar en salas de exposición que generalmente le pertenecen a otra cosa, ¿no? Me parece también una forma de poner en valor una época de nuestra ciudad, ¿no? Una época y a un núcleo de gente también, ¿no? Que me parece que está bueno poner en valor. Digo, hay mucha gente que se mueve en torno al rock hoy en día. Uh-huh. Y de que esas épocas los marcaron profundamente. Quien no fue músico fue espectador o espectadora de música. Entonces me parece que reúne a las personas desde un montón de lugares. Así que estamos muy contentos por llegar a fin de año. Ha sido un año súper movido, hemos tenido muchísimo trabajo, muchísimos proyectos que se concretaron, otros que lamentablemente no, pero la verdad que estamos súper felices porque hemos dejado mucho, no sé si supongo todo, supongo que se van a tomar mucho enero para recargar energías, o hasta cuándo va a quedar esta muestra. La muestra queda hasta fines de febrero, va a quedar todo el verano para que las personas que no tengan para hacer una salida paga puedan entrar gratuitamente al Centro Municipal de Cultura y visitar las dos muestras que vamos a estar inaugurando hoy, la del Proyecto Durante y la del Showcase. Se llama Una Muestra de Rock. Las personas van a poder venir a visitarlas, no tiene ningún tipo de costo el ingreso, y bueno, y van a estar de alguna manera volviendo en el tiempo a través de todas esas fotografías. Muchos se van a encontrar en ellas, y bueno, y estoy mirando, como siempre, los esperamos. Estoy, digamos, vos decís, esta me hace hablar y no me mira. Es que estoy mirando, por supuesto, en las redes, que es donde... Y claro, hubo muchas cosas, hubo muchos trabajos a pesar de lo duro que fue este 2021 en cuanto a la pandemia y a las pérdidas. De manera que, por lo que te escucho, el balance es bueno, y el balance es, tengo más ganas de seguir laburando, porque además incorporaron esto del código QR, otras nuevas tecnologías. No hace tanto los chicos de los tatuajes. Una mezcla muy importante, por lo menos en el CMC. Supongo que en el Molino otro tanto, ¿no? Sí, son primero que son direcciones distintas. El Molino y el CMC pertenecen a direcciones distintas y personas diferentes. Yo puedo hablar un poquito de lo de acá. Nosotros tenemos como el principal objetivo es el público, digamos, ese es nuestro objetivo. Además de poder trabajar con la comunidad de productores de obra visual. ¿Tenemos más o menos el número de la cantidad de gente que pasó este año por las muestras? ¿Cantidad de expositores y expositoras? No, cantidad de visitantes, no. Pero es mucha cantidad. Vos imaginate que solamente de expositores tenemos más de 60 personas que estuvieron exponiendo, entre muestras colectivas e individuales y convocatorias. Más de 60 personas, y estuvimos trabajando todo el año a un rango de 4 muestras por mes. O sea que eso nos da un total de unas 50 muestras aproximadamente. Es un montón. Podríamos hacer un número un poco más chico, 30 y pico de exposiciones. La verdad que estamos súper felices, y paradójicamente pudimos hacer un piso muy grande de acción. Creo que pudimos parar toda la acción o el mecanismo que íbamos a usar de trabajo a través de las redes en plena pandemia. Ese fue nuestro cimiento, digamos, del trabajo. La mayoría de las muestras, o las muestras más importantes que surgieron en época de pandemia, de forma virtual. Y eso nos permitió dejar tendido una red de contacto con las personas que estaban produciendo obra. Nos dio el tiempo de pensar los espacios, de repensar las cosas que habitualmente uno no tendría el tiempo de hacer. Al haber estado con un determinado tiempo, las pudimos hacer, y la verdad estamos súper contentos porque no, primero que es un lugar que no le cierra las puertas a nadie, digamos, no es un lugar donde dice no, mirá, tu obra no está para, no. Este lugar está abierto completamente a que las personas participen. Pero creo que más allá de eso, hemos trabajado con mucha cantidad de gente. Y eso está bueno, porque hace que también la gente se pueda apropiar del espacio. Y que el público pueda volver también de alguna manera a habitar un poco este espacio. Ojalá podamos seguir trabajando un buen tiempo más. Estamos súper contentos, súper enganchados. Tenemos casi todo el año completo para el 2022. Muchos proyectos. Nos vamos a estar tomando las vacaciones que nos merecemos. Así descansamos y recargamos energía. La super necesitamos. Así que nada, un balance fantástico. La verdad que es fantástico. Ojalá el año próximo podamos seguir trabajando de la misma manera. Ojalá que el Estado siga apostando a este tipo de cosas, que no nos bajen, que no bajen la energía. es un poco loco decir esto, ¿no? Pero sentimos que en algún punto estamos marcando también el ritmo, ¿no? De cómo queremos trabajar y hemos tenido, la verdad, que mucho acompañamiento de los directivos. Pero bueno, les pedimos que nos sigan acompañando y que nos sigamos retroalimentando para... Yo ya sé que en la carpeta para el 2022 ya tenés unos cuantos de largada, unos cuantos proyectitos de largada. Mira, te diría que tenemos casi todo el año completo. Te diría que tenemos casi todo el 2022 completo. Porque ya el lunes tenemos una reunión por marzo, y te diría que marzo, con lo que es el Día de la Mujer y con la muestra de la memoria, ya tenemos eso, ya casi que lo tenemos listo, casi. Uh-huh. Y de ahí ya tenemos una seguidilla hasta julio. Y supongo también que vas a estar nuevamente trabajando con los pibes, porque la importancia de acercar los chicos al arte y de que recorran las muestras y eso es maravilloso. Este año creo que en alguna oportunidad pudiste estar compartiendo con los chicos, ¿no? Sí, hicimos una especie de festival en septiembre, que en septiembre es como un mes de las artes. Hicimos un mini festival de arte que se llamó Arte en Alza, y llamamos a la participación primero de las personas que son productoras de no solo de obras, sino de gestiones artísticas, privadas y estatales. Y después tuvimos una muestra bastante participativa. Entonces eso hizo que tengamos mucha cantidad de gente participando de ese festival. Y a raíz de eso lo que se generaron fueron muchas visitas por parte de colegios y del Centro Regional de Educación Artística. Tuvimos un ciclo de charlas, con 5 charlas, todas con público. Fue septiembre, octubre, fue tremendo, fue una bomba. Pero la realidad es que para poder atender todo lo que a veces tenemos y queremos atender, nos faltarían 1 o 2 compañeros o compañeras más que nos pudieran dar una mano, porque a veces tenemos como mucha, digamos, no terminamos de armar una muestra que ya estamos saliendo a armar la próxima, y a veces sí nos hacemos, se hace complicado, pero no podemos plantear hoy en día de manera sostenida una política de educación, que nos encantaría una política de educación en función de las muestras, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos proyectos para el 2022 y creo que de todo lo que queremos hacer, algo vamos a poder hacer. Así que bueno, nada, súper felices. Cansados, pero felices. Perfecto. Ya estás liberado para ir a comerte una almendra con chocolate abajo del arbolito de Navidad. Genial. Pablo, muchísimas gracias. Que tengas muy felices fiestas. Gracias, igualmente. El abrazo para Marcela. Bueno, la gente que está ayudando, creo que Jimena sabe, la hace ver ahí también, siempre sí. Anda o con un pincel o viendo qué escultura puede restaurar. De manera que a toda la gente que pasa por allí, por esa puerta que ya se llenó de firmas de los expositores que pasaron, y yo pensé que iba a tardar más, y ahora paso y la veo ya con un montón de firmas. Y eso también es un testimonio de la cantidad de gente que ha pasado, porque todas las personas que firmaron esa puerta son las personas que expusieron, y algunas no llegaron a firmar, así que es un testimonio también de la participación, que nos llena de orgullo, obviamente, no es para chapear ni nada. Nos llena de orgullo poder construir cosas, poder construir relaciones, poder construir una forma de trabajo también. Bueno, tantas cosas hay implícitas en el trabajo de la curaduría, que no es solamente colgar cuadros, aunque nuestro trabajo es colgar cuadros. Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Y bien. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bien, hoy viernes 17 a partir de las 20 horas, Sala Mareque, Hall y Galerías, todo completo, inauguración, 20 horas, va a haber un pequeño convite de de algo para tomar. Este DJ en vivo, lo vamos a tener a Willy, que fue el DJ original de del Jockey. Tiene una colección gigante de vinilos, los trae todos y va a pinchar discos, como se decía antes, bandejas, discos y música rock. No sé qué querés hacer, pero hoy a las 20 horas, si no venís a Quintana 172, lo que te perdés no sabés si lo vamos a poder repetir. Y entrada gratuita. Además. Muchísimas gracias. A ustedes.